los errores, a pesar de los defectos y virtudes, cuando en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede olvidar lo vivido. Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. Quieren llorarte. Tantas veces tuvimos que estar separados. Y sentir que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Pienses más, no se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás, no quieren llorarte. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar.